recibiendo, agradeciéndole que esté atendiendo a Radio Centenario, a Raúl Torres, dirigente del Sofrica, del Sindicato de Trabajadores de lo que era el frigorífico Canelones, porque hay novedades importantes para actualizar de esa lucha que ya lleva varios meses, podemos decir. Raúl, buen día, gracias por atender a la 36 a esta hora. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Por ahí, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos porque hay novedades importantes de los últimos días del proceso de conversaciones con la patronal, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya estamos en el mes que cumplimos ahora, en 8 días, estamos cumpliendo un año. Sin laburar, con la fábrica cerrada. Bueno, la radio no, ha seguido todo el conflicto. Y bueno, nosotros en 10 meses hemos tenido 2 reuniones nada más con la empresa. Con Gamio, que es el titular de Minerva acá en Uruguay, habíamos tenido para allá por febrero una reunión en las oficinas de Carrasco, y después tuvimos ya ingresado el COVID-19 en Uruguay mediante teleconferencia, la segunda reunión en 10 meses, fueron las que mantuvimos. Bueno, a raíz de las distintas movilizaciones que se han hecho a lo largo de toda esta coyuntura, la marcha que hicimos en marzo acá en Canelones, después la marcha a pie, bueno, innumerables acciones, volanteadas, propaganda, bueno, un montón de cosas ya hemos tenido. Ya van 3 reuniones que tenemos en el lapso de un mes. Tuvimos una con Gamio, después de mucho tiempo en el Ministerio de Trabajo, donde fue solo, en representación del minero a esa reunión, y ahí se nos presentaba de forma verbal por parte de este señor Gamio en el propio Ministerio, que para reabrir sus puertas, Frigorífico Canelones, y ser competitivo a Minerva con sus 3 unidades en Uruguay, Frigorífico Canelones tenía que ir a una baja a nivel general de lo que implica el contenido del convenio, estamos hablando de salario y de cuestiones vinculadas a la productividad, en el orden del 25% a la baja. Sí. Eso mismo fue rechazado ese mismo día. Después aparece una tripartita, una semana antes del paro general que se hizo el 17, el paro general de 24 horas que se hizo el 17, ya de forma escrita, plantea la empresa, y cuando hicimos los análisis de los números, estábamos en un piso del 40% de rebaja. O sea, era superior a lo que había manifestado Gamio hace unos días antes de esa reunión, el 25. Mm. Bueno, de hecho, eso el sindicato lo rechazó de plano, se hizo una asamblea, fue contundente la asamblea en rechazar todo ese contenido de reestructura, y planteábamos la prórroga automática de nuestro convenio colectivo integral en todo su contenido. Esto está, ahí quedamos en posiciones totalmente antagónicas, la empresa estaba plantada en esa propuesta del 40% de baja, y nosotros en la prórroga, y bueno, aparece una nueva reunión después de otro rechazo de la asamblea, en la semana pasada, el miércoles pasado, donde se vuelve a plantear lo mismo, pero que estaba abierta la empresa a abrir otro tipo de diálogo, que se bajaba. Bueno, dijo que había sido un error la propuesta de 40%. ¿Ah, sí? De rebaja, que se había equivocado la empresa. Un error, después de 12 meses sin trabajar, plantean la primera posición por escrito y dicen que es un error, nada más ni nada menos de un 40% de rebaja. Y bueno, tuvimos otra reunión, ahí nos plantean, y vino por escrito en el día de ayer, estaríamos negociando sobre la base de la estructura de nuestro convenio. Eso ya es un paso importante para nosotros, porque por lo menos vamos a empezar a negociar sobre la base de lo que era nuestro convenio. Ya no estaría el cambio de estructura en lo general, ¿no? Ahora el próximo viernes, a las 11:30 de la mañana, tenemos una nueva reunión tripartita donde sí ya vamos a hablar más de los números finos, vamos a decir, ahí ya vamos a hablar de salario puro. Nosotros tuvimos una asamblea enorme en el día de ayer para plantearle todo esto a los compañeros, y hay un respaldo total a la dirección del sindicato para seguir sobre los mismos pasos y ver si el viernes se mantiene esta tendencia, por lo menos de estas últimas 2 reuniones, donde habría una clara apertura para que se pueda lograr una salida pronto, que para nosotros tiene que implicar mantener el convenio en su estructura, o sea, los cálculos de productividad, y la no pérdida de salario. Vamos a ver cuando hablemos de números más finos ahora el viernes si esto se cumple por parte de la empresa. La empresa no llegó a plantear si está dispuesta a sacar de la mesa, digamos, el tema de rebaja salarial. No, eso es lo que tenemos que develar el próximo viernes. Todo este trancazo lo teníamos solo para sacarlo del cambio de estructura que lo habían planteado de la A a la Z. No, borraban todo el contenido del convenio. Se tenía que negociar otro convenio absolutamente distinto al que nosotros ya teníamos durante ya más de 15 años, donde cada trabajador conoce en cada sector qué productividad hace en su día de trabajo. Ajá. Y el planteo que presentaba la empresa era totalmente antagónico y en ese contenido había un piso de 40% de rebaja en algunos sectores, más de 50%. Raúl, al menos eso ya se revirtió y bueno. Raúl, ¿sí? Es obvio que los trabajadores quieren volver a trabajar, porque lo has mencionado en varias oportunidades, claro. No solo la necesidad de ingresos distintos a lo que se cobra en el seguro de paro, sino también volver al ámbito natural, ¿no?, de los trabajadores, al lugar de trabajo, poder estar nuevamente activando allí, además, un poder importante. Ahora, surge, uno supone, también una necesidad de la empresa, ¿no?, de que hizo una inversión para tener una planta y que no la está usando. O sea, para poner las cosas en el lugar correcto y no pensar que solo los trabajadores quieren solucionar esto. No, ni que hablar. Acá se ha dado también varias coyunturas a lo largo de un año. Cuando nosotros vamos al seguro, estábamos a nada de las elecciones nacionales. Ahí un poco que toda la atención estaba puesta sobre lo que era lo que fueron, ¿va?, las elecciones nacionales, en dos vueltas, bueno, todo lo que fue eso, se acaparó toda la atención. Después vino el verano, hacemos la movida del 11 de marzo y a los dos días entra la pandemia del Uruguay, del COVID-19. Otra vez quedamos, nosotros no sabíamos ni prácticamente qué hacer porque toda la atención de todo el mundo estaba centrada en el avance de la pandemia. Después metimos otro y ahora se da una coyuntura especial. Nosotros estamos tratando de ser cuidadosos cómo manejamos ese tema, que es una sanción que tiene Minerva en sus otras dos plantas, de Puri y de Carrasco, para el mercado de Estados Unidos, a través de una especie de bacteria que apareció en un embarque, y bueno, eso apuró un poco los tiempos, nos parece a nosotros, de Minerva, para abrir frigorífico Canelones, y puede haber empujado, y digo que nos manejamos con cuidado con esto, porque nosotros no queremos meternos en un lugar que pueda implicar que algún trabajador quede relegado, o que algún perjuicio a algún trabajador. Sí, pero plantas, hay una necesidad, ¿verdad?, de la empresa, claro. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Se obsesionaron tanto en partir al sindicato que no le dieron pelota a la empresa. Entonces ahora vino un tal Magno de Brasil, ya un cargo superior a nivel de la multinacional, y el tipo llegó al Uruguay con la urgencia de abrir la única planta que le quedaba habilitada para Estados Unidos, y se encuentran en la planta. Si bien está en condiciones, le faltan algunas cuestiones que le impide abrir ya. O sea, le impide abrir ya. Y bueno, suponemos que debe haber preguntado qué pasó, que tuvo un año parada y tendría que estar en las mejores condiciones. Y bueno, fue un poco la obsesión del directorio de Uruguay, el encargado de Minerva, de generar el desgaste. Se obsesionó en generar desgaste en los trabajadores para que aceptáramos cualquier tipo de rebaja. Y eso le salió mal, porque el sindicato estaba más fuerte que nunca. Como nosotros hicimos famosa una frase de no hay orden a aflojar. Uh-huh. Y bueno, le salió mal la jugada, la táctica. Por lo menos hasta hoy, capaz que va el viernes y rompe con todo y volvemos a foja cero. Pero en realidad hasta ahora lo que viene resultando es la correlación de fuerza, la conciencia de los trabajadores de resistir y la defensa del salario, del convenio colectivo construido a través de asambleas, y bueno, los trabajadores sienten el sentido de propiedad que tienen por lo que se ha hecho, y creen en la herramienta del sindicato, y está mejor que nunca el sindicato. Y también quiero recordar que en el medio de todo esto tuvimos problemas de que se quedaban sin cobertura en una mutualista acá muy conocida en Canelones, y se quedaban sin cobertura los compañeros, que eso fue responsabilidad de la empresa. Innumerables trabas a la hora de cobrar las prórrogas de seguro de paro. Hay compañeros que han estado hasta dos meses sin cobrar. Sin embargo, ni chistaron en el sindicato, sino que vienen los compañeros, se los respalda, se les entrega, bueno, las ollas populares que hemos tenido ya en tres meses, más de 1000 canastas entregadas a los compañeros de alimentos. O sea, ha habido todo un plan de acción, una táctica marcada por el sindicato, que por ahora empezó a dar como su verdadero fruto, que donde cambió un poquitito la coyuntura en favor de nosotros, Ahora encuentra al sindicato bien plantado y a la empresa titubeando, porque realmente en el ministerio todo lo que había dicho a lo largo de 10 meses, que nosotros llamamos un relato, se cayó todo eso. Lo que había acá era lo que dijo el primer día el sindicato, que era el plan era generar desgaste para venir con la reestructura pura y dura. Y entonces esperemos que nosotros el viernes, si podemos hablar de números que no impliquen una rebaja, bueno, estaríamos más cerca de recuperar el laburo, o sea, de reabrir el frigorífico. El viernes entonces, Raúl, es la instancia a la que hay que estar atentos a ver cómo va la empresa. Claro, son 11:30 en la mañana. Ya nosotros dimos vuelta a eso, revertimos el tema del cambio de estructura de convenio. Eso es muy, muy importante para nosotros. Uh-huh. Y se va a hablar sobre la base de lo que era nuestro convenio. Ahora vamos a ver en los números cómo se plasma eso. Nosotros pretendemos no perder ni un mango en lo que es en materia salarial, porque de hecho, al estar un año sin laburar, ya eso no lo recuperamos más nosotros. Claro. Nosotros es mucho perdiendo. Número. Y lógico, porque nosotros hace un año que nosotros si no laburamos, la productividad no anda, y bueno, nosotros han hecho un cálculo unos compañeros acá en el sindicato, entre aguinaldo, licencia y todo lo que se perdió de salario en un año, son 7 millones de dólares que no ingresaron a los trabajadores y que no ingresó al pequeño y mediano comerciante del pueblo. Esos 7 millones no los va a aparecer nadie. Entonces ahora la idea es de acá para adelante redondear lo que es la estructura del convenio con alguna cuestión que no implique una pérdida de salario, aparte todo lo que fue el tarifazo a comienzos de año. Ha habido un montón de cuestiones que han hecho que los trabajadores en lo que este año de hoy hacia atrás no la recuperamos más esa nosotros. Bien. Entonces ahora no estamos dispuestos nosotros ni un paso atrás. Vamos a ver si nos sale bien, yo qué sé. Nosotros no podemos adivinar con qué postura va a ir la empresa. Suponemos, esperemos, ¿va?, que la empresa acepte la propuesta de los trabajadores, si es que tiene interés de abrir sus puertas, y nosotros encantados de la vida, porque le da cuerpo al sindicato, o sea, va a ser un valió la pena, ¿no?, al final de la historia, porque hemos hecho un montón de actividades, bueno, lo de la película, lo del documental, sí, que nos salió muy bien. Nosotros estamos participando en la coordinación del sindicato, eso no estaba. O sea, hemos abierto la cancha, la correlación de fuerza está sanita y el sindicato está muy activo, así que esperemos redondearlo con una buena reunión el próximo viernes. Muy bien, Raúl, gracias por estos minutos y estamos atentos a las novedades que surjan el viernes, pero como vos decís, ya hay un reconocimiento importante a la lucha que han venido desarrollando. Recordanos para cerrar, ¿cuántos trabajadores estamos hablando del frigorífico Canelones? Somos 600 trabajadores directos de planta y unos 100 trabajadores tercerizados de limpieza, bien, portería y cantina. Estamos hablando de 700 familias que están esperando a ver cómo se desarrolla esto y de una vez por todas recuperar el laburo, que en definitiva es lo que venimos buscando. Nosotros no queremos que nadie nos regale nada. Nosotros sabemos cómo ganarnos el salario, que es a través del trabajo, y es lo que estamos y lo que no estamos dispuestos a acceder, entregar nuestra dignidad como trabajadores, de rebajarnos el sueldo, el salario, como lo intentó a lo largo de un año Minerva, y esperemos que se haya equivocado Minerva y que se haya equivocado en cuanto a que subestimó el sindicato, y acá no se, a Sofrica no se lo subestima, se lo respeta, pero a través de lo colectivo. Nosotros creemos y reivindicamos la democracia obrera, todo es en consulta con las bases. Y la dirección único que hace es cumplir con lo que las bases le designan. Así que vamos a eso se defiende a muerte, no se tranza con eso y esperemos que se consolide el próximo viernes. Gracias, Raúl Torres. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día, compañero. Abrazo.